a encontrar. Aunque me tome todo mi tiempo y salga a buscarla, sé muy bien que es inútil y que el tiempo perderé, porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Jamás encontraré esa felicidad y esa paz que tú me dabas. Y otra oportunidad te pido solo que me des, porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Jamás encontraré y te confesaré que no quiero empezar de nuevo. Y aunque lo intente, no hay ningún amor que me durará, porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Jamás encontraré y solo a ti te buscaré, porque llevaste mi alma y duele tanto esta soledad que es por tu amor. Porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Y escucha, ma, ¿cómo sabes que no hay nadie como tú, eh? ¡Ay, amor! Jamás encontraré esa felicidad y esa paz que tú me dabas. Y otra oportunidad te pido solo que me des, porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Jamás encontraré y te confesaré que no quiero empezar de nuevo. Y aunque lo intente, no hay ningún amor que me durará, porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú. Jamás encontraré y solo a ti te buscaré, porque llevaste mi alma y duele tanto esta soledad que es por tu amor. Porque no hay nadie como tú, no existe nadie como tú.